Radio Educación presenta. El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio. Prensa. Televisión. Internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. ¿Qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. En espera de la propuesta del Ejecutivo para la reglamentación secundaria en telecomunicaciones y radiodifusión, se rumora que la industria ha logrado concesiones que evitarían que los principales avances de la reforma se reviertan a favor de quienes tienen monopolizadas las frecuencias de radio y televisión. De esto vamos a hablar con el presidente de la MEDI, el licenciado Agustín Ramírez. También vamos a escuchar el comentario de Carmen Gómez Montt sobre algunos temas transversales a las leyes secundarias en telecomunicaciones, nuestra agenda comunicativa y, desde luego, las noticias de comunicación más importantes de la semana. Quédate y participa en El Fin Justifica a los Medios. Muy buenas noches a todas y a todos. Es un placer saludarlos. Graciela Ramírez y José Ángel Domínguez. Le damos la más cordial bienvenida a esta emisión del Fin Justifica a los Medios y lo invitamos a que marque nuestras líneas telefónicas, a que se ponga en contacto, porque hay un tema realmente interesante, como lo hemos dicho, y preocupante también, mi querida Graciela. Así es, como siempre, este tema de la reforma no es nada fácil. Cuando piensas que ya tienes todo ganado, está a punto de perderse, ¿no? Sí, cuando fue una reforma anunciada y que concitó, digamos, que el júbilo de distintos sectores que durante años y más décadas habían luchado para lograr una reforma de telecomunicaciones, y bueno, pues todo esto puede irse al traste, digamos, ¿no? Así es, por eso hay que estar muy pendientes, estar informados sobre todo y pues actuar en consecuencia, ¿no? Definitivamente, así que bueno, es un programa importante, 4155-1060, 01800-080-1060, para que usted nos llame sin costo desde cualquier lugar de la República Mexicana. El correo electrónico es elfinjustifica@yahoo.com.mx y por supuesto estamos en redes sociales, en Facebook, / elfinjustifica los medios, en Twitter como @radioelfin. Lo invitamos a que se ponga en contacto con nosotros, por supuesto. Y también, por supuesto, están escuchándonos a través de la red EDUSAT y a través de Internet por la página de Radio Educación. Efectivamente. Los invitamos a que se pongan en contacto y a escuchar las noticias de comunicación al aire. Noticias de comunicación al aire. El juez 18 del Distrito Federal emitió una sentencia a favor de los productores del documental Presunto Culpable al dejar sin efecto dos demandas por daño moral interpuestas por el uso sin autorización de la fotografía del fallecido Juan Carlos Reyes y la imagen en video de Víctor Reyes, quien señaló a Antonio Zúñiga como homicida. Con esta decisión, la juez resuelve que no existe daño moral si no hay una conducta ilícita, por lo que el documental queda absuelto de dos de tres demandas que sumaban 3 millones de pesos. Cabe destacar que en este caso aún existe el recurso de apelación, pero Roberto Hernández, documentalista y abogado, afirma que es poco probable que se presente este recurso, ya que tuvieron una sentencia bien sustentada. Por otro lado, el Instituto Federal de Telecomunicaciones pedirá a la Secretaría de Hacienda su opinión respecto al monto de contraprestación que se solicitará en la licitación de frecuencias para nuevas cadenas de televisión abierta. El presidente del IFETEL, Gabriel Contreras, informó que este organismo ya trabaja en las bases y la convocatoria como lo ordena la Constitución, por lo que en breve solicitarán la opinión no vinculante de la Secretaría de Hacienda. Hay que recordar que la publicación de las bases y convocatorias para licitar frecuencias y conformar por lo menos dos nuevas cadenas de televisión abierta digital con cobertura nacional es una de las tareas que el Instituto debe realizar a más tardar el 9 de marzo. Diputados del PAN rechazaron que las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones fueran enviadas por el Ejecutivo con carácter de preferentes. Juan Pablo Adame, presidente de la Comisión Especial de la Agenda Digital y Tecnologías de la Información, advirtió que atar las leyes secundarias a las condiciones que conlleva la iniciativa preferente agregaría presión que no ayuda a la conformación de un marco jurídico que le dé certeza al sector de las telecomunicaciones. Y ante este rechazo y el de especialistas y académicos, el gobierno de Enrique Peña Nieto determinó que serán los legisladores quienes marquen los tiempos para procesar estas modificaciones legales que derivan de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. Se espera que las reformas secundarias, que modificarán al menos 8 ordenamientos ya existentes, sean presentadas en los próximos días al Congreso de la Unión. Entre las leyes que deberán cambiarse se encuentran la de inversión extranjera directa, la de entidades paraestatales y la de derecho de autor. En tanto, los grupos parlamentarios de PRI, PAN y PRD en el Congreso de la Unión ya trabajan en la búsqueda de consensos para avalar las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones. Con más de este tema, especialistas en telecomunicaciones afirman que la transición a la televisión digital terrestre carece hasta el momento de un programa para dar inicio a la segunda fase y planear la tercera y última etapa que llevará a concretar el apagón analógico en el año 2015. Los especialistas señalan que ese programa está en el limbo, ya que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no ha dado a conocer ningún avance, calendario o documento que indique cómo avanzará la transición a la televisión digital en México. Y en noticias internacionales, los gigantes de Internet, Facebook, Microsoft, Yahoo y Google, comenzaron la publicación de las solicitudes secretas de datos que reciben de Estados Unidos a fin de mostrar una participación limitada con el controvertido plan de vigilancia gubernamental realizada por la Agencia Nacional de Seguridad. También en internacionales, Facebook festeja este martes sus 10 años de existencia como una de las redes sociales más importantes del mundo. Todo esto y más podrán encontrar ustedes, amigas y amigos, si nos visitan en el blog del Fin Justifica los Medios. La dirección electrónica es la siguiente: www.noticiasdecomunicacion.blogspot.com. Estar informado hace toda la diferencia. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Quédese en el Fin Justifica a los Medios. Frente a un panorama nada halagüeño, complicado, difícil de transformaciones, no nos queda más que informarnos, que intentar organizarnos, que compartir esta información con todos. Así que los invitamos a que marquen el 4155-1060, el 01800-080-1060 y nos hagan llegar sus puntos de vista en torno a estos temas que nosotros consideramos cruciales para nuestra patria. Y bueno, pues uno de ellos es el que aborda la revista Zócalo en este número, Graciela. Así es, el derecho de réplica. Un derecho de todos, tan anhelado, tan buscado, que apareció en algún momento que se iba a lograr, que íbamos las audiencias a tener esta posibilidad de replicar frente a los medios. ¿Y qué pasa, mi querido Carlos Padilla, director de Zócalo y compañero de redactor de Radio Educación? ¿Qué pasa? Tú lo calificas aquí, derecho de réplica inaccesible. Así es, pues por fin en México hay un derecho de réplica, aunque solamente aprobado por la Cámara de Diputados, que ha decepcionado al más optimista, porque como titulamos en la portada, derecho de réplica es inaccesible como está ahorita. Es decir, ¿y cómo está ahorita? Bueno, pues ¿cómo se va a quedar? Ojalá no, porque ahorita casi te obligan a que si tú vas a una televisora o pides un derecho de réplica, pues hasta muestra de sangre, aludido, ofendido en tu honor, en tu moral. Buen nombre, sí. Y si el medio te niega el derecho de réplica, pues tú, si tienes dinero, si tienes recursos, podrías acudir a un abogado. Y ese juicio podría llevarse semanas, meses. Entonces, los especialistas que escriben aquí en Zócalo, pues aseguran que ese derecho, pues, es nugatorio. engañoso. ¿Por qué? Pues porque te van a dar la réplica, si es que ganas el juicio, pues dentro de 3 o 6 meses. Sí, entonces, ¿qué sentido tendría, no? Entonces aquí, por ejemplo, la doctora Isa Luna Plan, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, nos explica con detalle las inconveniencias de cómo está ahorita aprobado por la Cámara de Diputados. Ahorita ya está en la cancha de los senadores. La expresidenta de AMEDIA, Leida Calleja, nos detalla cómo es que este derecho, pues, nos recuerda, está en la Constitución, está en el artículo 14 de la Convención Americana de Interamericana de Derechos Humanos, fue incluido en el reglamento de 2002, fue incluido en la reforma de 2007, exigiendo a los diputados que reglamentaran el derecho de réplica, no ocurrió hasta el 9 de diciembre del año pasado, ¿no? Es decir, llevamos casi un siglo, desde 1917, estamos en 2014, y ese derecho de réplica no se puede aplicar en México, así, ¿no? Es. Entonces, a lo largo de las décadas, el PRI, sobre todo, nos ha dado a tole con el dedo en ese derecho, ¿no? Y también ustedes ahí dan cuenta de países, por ejemplo, en el mundo que tienen un derecho de réplica expedito. Así rápido, es. ¿No? Fíjate que Manuel sí de Santiago... Sí se puede, vaya, ¿no? Claro, Manuel de Santiago, nuestro corresponsal en Europa, que colabora también en MBS, hace una comparación del derecho de réplica en México y en España. Entonces él dice que en España no existe el derecho de réplica como tal, pero sí la oportunidad de los ciudadanos de quejarse, de acudir a una emisora a pedirle que le dé el derecho de réplica, y esta está obligada a que en 3 días le dé el derecho de réplica. Si no se lo da, 3 días, se pueden ir a una instancia judicial, también hay esa opción, pero el juez tiene 7 días para responder si procede o no procede. Claro. Así, ahí está lo expedito del derecho, ¿no? Entonces, también nos recuerda Manuel de Santiago que, a diferencia de la ley mexicana, que tiene 42 artículos, fíjate, la ley que aprobaron los diputados ahora en diciembre, la española tiene 8 artículos. Fíjate. No sé si, ¿no? Más directo. Concreto, ¿no? No, esta tiene 42 artículos. ¿No? Y 8 artículos hablan de los impedimentos que tiene la gente para acceder a su derecho de réplica, ¿no? Entonces, de eso escriben a Leida Calleja, también Manuel de Santiago, también Gerardo Montes, que nos detalla cómo fue el procedimiento en la Cámara de Diputados, ¿no? Cómo es que se aprobó. Te digo, ahorita está en la cancha de los senadores. Y, por ejemplo, Agustín Pineda escribió un texto que se llama Los mínimos a discutir para una ley sobre réplica. Y entonces él detalla entre esos mínimos que la información oficial también puede ser rectificada. No solamente si un medio te denigra, ¿no? Te ofende, sino también la información oficial, ¿no? Entonces eso es importante, ese es un detalle muy muy interesante. Y tú escribes sobre que en los medios públicos ya existe este derecho de réplica. Sí, ¿cómo sí, es por eso? Ejemplo, entrevistamos a la defensora de Radio Escucha, de Radio Educación, la maestra Beatriz Solís, también Adriana Solórzano, la defensora de Radio Escucha allá en el IMERF. Y nos explican que, si bien es cierto que no han tenido recientemente, porque esto se acaba de integrar, de formar a raíz de que son ella a raíz de que existe la figura del defensor de Radio Escucha, no han tenido, digamos, solicitudes expresas de derecho de réplica. Sí existen los mecanismos, el procedimiento interno para que un Radio Escucha, las audiencias tengan la oportunidad de rectificación, ¿no? Entonces, en Radio Ocasión existen, digamos, esa figura. La Ombudsman nos asegura que está el procedimiento expedito, ella recomienda que sea expedito el derecho de réplica, ¿no? Igual Adriana Solórzano, ¿no? De la Defensoría en el IMER. Entonces, ya existe en otros países, hace muchos años existe derecho, y aquí en México, pues apenas los diputados, las mayorías del PRI y del PAN, pues están viendo a ver si nos conceden a los mexicanos el derecho de réplica, sí, ¿no? Lamentable, porque pues no sé, esta democracia a la mexicana, ¿no?, que nos imponen estos partidos, pues nos dan, avanzan un paso y dan dos para atrás, ¿no? Entonces, sí es lamentable, ojalá y los senadores rectifiquen y hagan viable este derecho, porque ahorita es inaccesible. Pues sí, revista Zócalo, hay que buscarla, hay que leerla, se consigue en puestos de periódicos, se puede uno suscribir a ella, se puede leer parcialmente vía internet también. Así es. Que danos todas esas coordenadas, por favor, Carlos. ¿Cómo no? Nada más dame la oportunidad de comentarte que el actual presidente de AMEDI, Agustín Ramírez, Aquí está con nosotros, que nos está acompañando. Él escribe un texto muy interesante acerca de la ley secundaria, lo que viene ya en este periodo, en estos días, ¿no? Y bueno, pues él actualiza este tema. Y recomienda, insiste en que sea tomada en cuenta la propuesta de AMEDI, ¿no? El proyecto de legislación que presentó en su momento. También en este número, Genaro Villamil, Balbina Flores, José Reveles y Juan Carlos Aguilar escriben desde distintos ángulos de cómo el tema de Michoacán está, digamos, incidiendo en los medios, ¿no? Genaro, por ejemplo, habla del momento Michoacán, que sirve a que, pues, mientras Peña Nieto andaba por allá en Cuba y en otros lugares, pues aquí el caso Michoacán le explotaba. O Balbina habla de la cobertura de los reporteros ahí en Michoacán, que es muy muy riesgosa, ¿no? Ahí está, corren el riesgo la vida de los reporteros cubriendo el conflicto armado allá en Michoacán. Y Alejandro Navarrete es un nuevo colaborador nuestro, que él reside en Monterrey, y habla de la peñanietización de la política, que no es otra cosa más que los gobernantes, los políticos acudiendo a los medios de comunicación para, utilizando los recursos públicos, pues para hacerse de imagen en las pantallas. Hacerse de imagen. Pensé como que era una mala palabra, y efectivamente una mala palabra, peñanietización. Luis Cárdenas, el conductor de MBS de Mediodía, escribe de la ejecución de Edgar Tamayo, ¿no? Luis Sergio Téllez Pon habla del Papa Francisco, se hermana con gays solo en los medios, ¿no? Él dice que... Y Raúl Trejo del Abre escribe acerca de la transculturalidad, sociedad en red y medio, ¿no? Un texto muy, muy interesante, muy actual. Gerson Hernández, del efecto Netflix, ¿no? Esta cadena de televisión, de videos, que está cobrando mucha mucha fama, ¿no? El doctor Guillermo Orozco habla del narcorrealismo en la ficción. Estos son algunos de los temas. Perla Blas, del periodismo de los periodistas en Guadalajara, ¿no? Entonces es un número muy, muy interesante. Ojalá lo adquieran en Sambors, en Gandhi, en la UNAM, en Acatlán, en Aragón, en la Carlos Septién. Si se pueden suscribir, pues mucho mejor. ¿A dónde te llaman? 5341-6590. Y también llamando a este programa, por supuesto, aquí tenemos tres ejemplares para regalar el día de hoy a nuestro público. Y si pueden, pues que se suscriban también. Nos dará mucho gusto que así lo hagan. Gracias, Carlos Padilla. Gracias a ustedes. Muchas buenas gracias, noches. Carlos. Hasta pronto. El comentario de hoy. Temas de comunicación en la voz de los expertos. Por favor, infórmese, por favor, lea, por favor, comparta con sus redes, con sus amigos estos temas. Es muy importante, de verdad. 4155-1060, 01800-080-1060, o llámenos para darnos su punto de vista. De verdad, nos interesa mucho. Está en la línea telefónica una de las colaboradoras habituales de este programa, El Fin Justifica los Medios, Graciela. Así es, está con nosotros Carmen Gómez Montt, quien nos va a hablar de algunos temas transversales a las leyes secundarias en telecomunicaciones, el tema principal de nuestro programa de hoy. Bienvenida, Carmen, ¿cómo estás? Sí, muy buenas noches, Graciela, José Ángel. Y pues bueno, más que nada reflexionando sobre pues temas tan importantes como los que se ponen en juego en los meses de febrero y marzo, que seguramente serán los cruciales para dictaminar pues estas leyes secundarias en telecomunicaciones en México. Sin embargo, bueno, pues ha surgido un debate también en los medios si son suficientes 2 meses para abarcar todos aquellos temas transversales a dichas reformas. Y los propios temas de todos estos cambios que se vienen, y si realmente para para la sociedad serán suficientes para comprender las reales implicaciones que tendrán estos cambios en sus vidas, en sus profesiones, en sus centros educativos, en su cotidiano. Nosotros nos preguntamos qué hay más allá de los principios antimonopólicos de estas leyes, de las máquinas, de los cables, de los satélites y la banda ancha. ¿Dónde queda la sociedad y qué parte tiene en esto? ¿Y cómo otras sociedades han emprendido pues estos debates y hacia dónde están yendo? Me encontré, por ejemplo, un texto muy interesante de Pierre Lévy. Él es un francés que fue el creador del concepto de inteligencia colectiva, que es pues precisamente el eje que deriva de toda esta interconectividad de telecomunicaciones, y señala que en los próximos años la sociedad deberá de desarrollar destrezas especiales para la lectura y procesamiento de datos masivos. Se trata de una sociedad altamente digitalizada de colectivos humanos que se reúnen para producir, intercambiar, amasar, transformar y explorar millones de datos. Esta idea nos lleva a ver que las infraestructuras, las máquinas, son temas en gran parte superados por muchos países, pues mucho más avanzados que México, ¿no? Y que ahora su inquietud va hacia el análisis y evaluación de los contenidos que fluyen por dichas redes, pero sobre todo la mayor inquietud es preparar ciudadanos, profesionistas, expertos y científicos capaces de procesar estos millones de datos masivos que segundo a segundo crecen de manera exponencial. Pierre Lévy afirma que la sociedad vivirá de manera más estrecha con el mundo de las ideas. Su función principal consistirá en producir reflexión y conocimiento en base a su capacidad para analizar y procesar estos miles de millones de bits. Por esta razón, las telecomunicaciones resultan fundamentales. Son el soporte primario para que exista este flujo de datos, pero también de su concepción y trazado derivará el potencial social para utilizarlos y hacerlos competitivos a nivel local, nacional e internacional. Lo que está en juego entonces no es solo la interconexión de cables y máquinas, sino una lógica social de interconexión que permita un flujo de comunicación abierto y universal. ¿Con qué tipo de datos van a trabajar los ciudadanos mexicanos en el siglo XXI, cuando los sistemas de información y de telecomunicaciones se caracterizan por poseer una pluralidad de compuertas, cuando no hay una experiencia democrática ni plural, ni lo suficientemente abierta y legalizada para que los grupos sociales marginados puedan expresar sus mínimas necesidades? ¿Qué competencias hay que formar en el ciudadano para recolectar y analizar cualquier tipo de datos, como son cifras, textos, imágenes, pero también genes, estrellas, genomas, tráfico, culturas, etnografías, ciudades? Por ejemplo, el diario Le Monde señala que por Facebook se registran 3 millones de likes por minuto. Se han reconocido 360 millones de secuencias genéticas en archivos europeos y 71.000 gigaoctetos sobre 500.000 estrellas y 2 millones de galaxias. Aquí pues la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con todos estos datos y qué relación tienen con esta cuestión de las telecomunicaciones? Estos temas caen dentro de las telecomunicaciones y la democracia, porque Snowden demostró la estrecha relación que existe entre los Big Data y el Big Brother. Yo me pregunto, ¿qué espacio ocupan estos temas dentro de las leyes secundarias? ¿Se han contemplado en ellas? ¿Qué papel asume la política y la educación en este proceso formativo que ya es el eje de las telecomunicaciones en otros países que podrían ser una referencia importante para México? Volumen, velocidad y variedad son los tres ejes primordiales. Sobre todo, en la variedad está el concepto de mayor interés, pues se refiere a la huella que cada ciudadano va dejando por Internet. Un perfil mucho más complejo, pues no es una audiencia ni un usuario construyendo su perfil bancario o comercial. Una probadita de este potencial lo muestra hoy Facebook en su 10º aniversario, regalando a cada uno de sus usuarios una retrospectiva de sus actividades en esta red social desde que se conectó. Actualmente, pues todo mundo le está dando el clic para ver su propia historia construida haciendo una síntesis desde la perspectiva de Facebook. Y finalmente, y a manera de conclusión, yo me pregunto, si realmente México está a la vanguardia en materia de reglamentación en telecomunicaciones, dando pie a todas estas interrogantes, o bien si nos estamos quedando nuevamente en el límite, y más desde la perspectiva que no es muy esperanzadora, ¿no?, que se viene comentando en el contexto en el que se van a discutir todos estos temas que son tan vitales no solo para los próximos años, sino para pues el desarrollo de todo este país. Este es mi comentario por el día de hoy. Muy bien, Carmen, pues te agradecemos muchísimo y estaremos, como siempre, muy atentos a lo que suceda en este mundo vertiginoso de las telecomunicaciones. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Gracias, Carmen. Hasta pronto. Buenas noches. Buenas noches. La entrevista. El pasado 9 de diciembre se venció el plazo para que el Poder Legislativo aprobara la reglamentación secundaria en telecomunicaciones y radiodifusión. Sin embargo, hasta la fecha seguimos esperando a que el presidente Peña Nieto envíe su propuesta. En medio de las críticas de los especialistas y organizaciones por el retraso, se ha sabido de las reuniones entre representantes de Televisa y algunos legisladores, e incluso con el presidente de la República, donde supuestamente se estarían negociando los aspectos que son inconvenientes para las televisoras que dominan el mercado. Se espera que en los primeros días de febrero se conozca esta iniciativa presidencial. El pasado 28 de enero, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, expresó que sería deseable encontrar un mecanismo legislativo para que el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, no se vea presionado por la fecha límite, que es el 9 de marzo y que está fijada en la Constitución, para realizar procedimientos sin que exista una ley orgánica de esta reforma constitucional. En fin, que las cosas están complicadas en este ámbito. Así es, y para platicar sobre este tema hemos invitado a Agustín Ramírez. Él es abogado y presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. Agustín, bienvenido. Hola, buenas noches. Gracias por estar aquí. Gracias por tu tiempo, Agustín. ¿Cuáles dirías, abogado, que son los temas en los que Televisa y TV Azteca verían afectados sus intereses con estas reformas de telecomunicaciones y de radiodifusión de televisión? Pues mira, todas las señales nos indican que las empresas mediáticas lo que están haciendo es impulsar un proyecto que pues les beneficie, pero que por otra parte también impulse pues no solamente un marco regulatorio que inhiba a la autoridad a meter la mano, como pudiera ser este tema de la preponderancia, ¿no? Yo creo que el señalamiento del secretario de Comunicación es muy desafortunado, porque es la intromisión de una autoridad ajena a un órgano constitucional autónomo, nos da ciertas señales. Entonces, el tema de la preponderancia, de cómo es que podrían regularse a estos dos grandes consorcios de la televisión y de las telecomunicaciones, pues implica que se verían afectados. ¿En qué sentido? Pues en ingresos. Toda la parte de establecer una serie de disposiciones para que estén regulados de manera asimétrica, como se dice en materia de competencia económica, pues implicaría darle posibilidades a otras empresas más pequeñas, medianas, de tener una mayor participación en el mercado. Y eso es lo que no quieren las televisoras. O sea, ellos tendrían que desincorporar algunas empresas, propiedades cruzadas y este tipo de cuestiones para cumplir con la ley. Ese es uno de los puntos relevantes. La Constitución señala que efectivamente el Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene atribuciones para ordenar la desincorporación de activos, de derechos, cuando se establezcan límites a la concentración. Lo que nosotros decimos es, bueno, si ya se le está dando esa atribución al IFETEL, pues entonces está obligado a establecer cuáles son esos límites, y nuestra propuesta es que sean la explotación de 12 megahercios. Tanto Televisa como TV Azteca tienen ahorita el doble, 24 megahercios. y lo importante será que el instituto de veras se decida a decir este es el límite en función de lo que los legisladores señalen y que el resto lo desinvierta, ya sea vendiendo las acciones representativas de ese capital social a otros incumbentes para generar mayor competencia y por supuesto para generar mayor pluralidad. Pero eso es a lo que se va a oponer Televisa y TV Azteca. Ellos pueden decir que en su influencia que tienen justamente en el Congreso, pueden señalar que estas reglas puedan estar abiertas para los entrantes, esto es para los nuevos, pero no para ellos. Seguramente lo primero que van a argumentar es que se están violentando derechos adquiridos. Van a decir que no es posible que se aliente la desinversión, como lo dijo el secretario de Comunicaciones. Sería muy riesgoso que se pusieran en este momento en riesgo las inversiones. Bueno, pues es que las inversiones llegarán a través de otros incumbentes, a través de otros participantes. Recordemos que la ley, la Constitución aprueba el ingreso de 100% de capital extranjero en telecomunicaciones y 49% en radiodifusión, así que ni tanto es que no vaya a haber inversiones. Lo que quieren los empresarios, tanto nacionales como del extranjero, seguramente es certeza cuáles son las reglas del juego, las que ni el presidente ni las cámaras nos han dicho, ¿no? Así es. Y bueno, han estado muy activos, ya lograron posponer la reglamentación que debió haber salido el 9 de diciembre. Y ahora se ha sabido a través de varias informaciones, entre ellas Genaro Villamil publica en la revista Proceso de este fin de semana una información relativa a que se reunieron con el presidente y que ya han acordado ciertas medidas, ¿no? Así es, de pero Televisa. Nada más a jugar golf, Graciela, no, no. Bueno, ¿qué pensamientos? Se habla de una contrarreforma, Agustín. ¿Crees que esta palabra realmente es aplicable? ¿Quepa aquí? Por supuesto que cabe, digo. Una cosa es que la Constitución haya señalado los principios generales y que además se haya introducido un conjunto importante de artículos transitorios cuya pretensión es guiar u orientar la legislación secundaria. Pero pongo un ejemplo, los derechos de las audiencias. Lo que dice la Constitución es que la ley secundaria deberá señalar los derechos de los usuarios de telecomunicaciones y los de las audiencias. Así de general, ¿qué es lo que va a contener la ley secundaria? Digamos, en el tema de las audiencias de radio o de televisión, otra vez aquella lista de que los ciudadanos tenemos derecho a información plural, a información oportuna, a información confiable, sin establecer exactamente o de manera precisa qué significa ¿cómo? Todo esto y el cómo. Bueno, pues entonces eso puede ser la ley secundaria, una serie nuevamente de buenos propósitos, pero que no aterricen en nada concreto y que permitan a las empresas de telecomunicaciones y radiodifusión violar los principios constitucionales. O esto que decía yo de los señalamientos respecto de la propiedad cruzada de medios. ¿Cuánto podrá un concesionario tener en radio de espectro radioeléctrico, en radiodifusión y adicionalmente en telecomunicaciones? No pueden tener todo. Digo, no es posible que todos quieran prestar servicios de radio abierta, de televisión de paga, de datos móviles, de internet, de telefonía fija, pues, de telefonía móvil. Quieren todo el pastel, por supuesto. Todo el mundo quiere todo el pastel, entonces debe haber reglas muy claras. Pero repito, una de las principales posibles contrarreformas puede ser que se diga que todas estas reglas tendrán que ser para los nuevos, pero no para los actuales. Entonces es sumamente grave esto que ha dicho el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, intercediendo, digamos, a favor de estos empresarios para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones pues pueda realizar procedimientos sin que todavía llegue la ley secundaria, Agustín. Por supuesto, pero además lo que a nosotros nos parece mucho más grave es que el órgano autónomo no diga nada en relación con esa intromisión indebida. Así es. Porque lo primero que debiera hacer el presidente del instituto, si bien salió a señalar que se cumplirán los plazos, lo que debió haber precisado y advertido al secretario de Comunicaciones es que él no tenía por qué hablar de este tema porque no es de su competencia. No le corresponde. No le corresponde. Y exigir justamente ese respeto a su autonomía. Pero la intromisión habla justamente de esta inercia y de esta tradición de nuestro país, de que son los secretarios de Estado, es el Ejecutivo Federal quien trata de imponer los temas, incluso hasta los órganos constitucionales autónomos. A la autonomía, por supuesto, ¿no? Claro, es una afrenta a la autonomía. ¿Y qué pasaría entonces en este caso? ¿Significaría que esta reforma de telecomunicación, si el Instituto Federal de Telecomunicaciones puede realizar procedimientos sin que exista una ley secundaria, pues qué pasaría? La reforma de telecomunicaciones pues puede ser prácticamente letra muerta. Podría ser, aunque yo he señalado que hay que distinguir entre lo que dice la Constitución como atribuciones específicas del IFETEL sin que haya ley secundaria, que es justamente de lo que hablaba el secretario de Comunicaciones, porque el concepto de preponderancia no necesita que la ley secundaria lo defina, ya lo define la Constitución. Y el agente económico preponderante es aquel que tiene 50% o más del mercado, y todos sabemos quiénes tienen el 50% de la televisión abierta y quiénes de la telefonía móvil y la telefonía fija. Eso no es secreto. Así que no se necesita que la ley secundaria lo vuelva a repetir, y la Constitución ya mandata al IFETEL para que a más tardar el 9 de marzo defina y establezca reglas a esos agentes económicos preponderantes. ¿Para qué quiere el secretario de Comunicaciones esperar a la ley si ya la Constitución es clarísima? ¿Cuáles serían entonces las ganancias que tendrían de posponer y de, digamos, de construir un reglamento light? Bueno, pues es perpetuar justamente el estatus que mantienen en este momento de preponderancia y de dominancia en el mercado, impedir que entren otras empresas, ya sean nacionales o extranjeras, a estos dos mercados de telecomunicación y radiodifusión, y seguir explotando, pues obviamente, todos estos intereses, seguir explotando el espectro radioeléctrico sin limitación alguna. Esa es la enorme ventaja, porque todo ello implica, pues, ingresos para los consorcios, tanto de televisión como de telecomunicaciones, y en la medida en que esto se retrase, pues ellos siguen disfrutando del bienestar que les genera la explotación de este bien de la nación, ¿no? Además del cabildeo de alto nivel que ha reportado Genaro Villamil, digamos, en la revista Proceso, en reuniones de los dueños, el dueño de Televisa y sus segundos, con inclusive el presidente de la República, ¿hay otras acciones, maniobras que están intentando y que podrían evitar, retrasar estas posibilidades de reforma, inclusive hasta el apagón analógico, porque por la entrada de las dos nuevas televisoras digitales? ¿Qué nos dices ahí, Agustín? Sí, claro. Bueno, tenemos que recordar que la legislación secundaria está en manos de las cámaras, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, y que pues todos conocemos el significado de la telebancada, y que es en la Cámara de Diputados una de las comisiones, la de RTC, la que va a encargarse en parte junto con la Comisión de Comunicaciones de dictaminar las iniciativas, y que están a la espera que llegue la iniciativa del presidente. ¿En qué términos va a llegar? Bueno, pues ya sabemos que seguramente en términos muy favorables para todos estos grupos empresariales, ¿no? Entonces, claro que ahí hay una serie de situaciones, no solamente de la transición digital terrestre, sino también todo el tema del título único. Ya desde hace tiempo, antes de que se agotara el plazo del 9 de diciembre, el subsecretario Peralta señalaba que uno de los temas más complejos y que más les estaba costando trabajo redactar era el del título único, porque quisieran reeditar la ley Televisa. Esto es, que aquellos que tienen una concesión para radiodifusión pudieran prestar también servicios de telecomunicaciones sin mayor procedimiento más que una autorización del órgano regulador, ¿no? Es como si levantara la mano Radioeducación y de repente dijera, oye, pues yo también quiero prestar servicio de telefonía móvil. No, espérate, pues para poder hacer esto, pues se requiere todo un proceso, primero de licitación, después de pago de una contraprestación, etcétera. Y los consorcios privados lo que quieren es que se les autorice todo. Y lo decía recientemente el secretario de Comunicaciones, vamos a introducir en la propuesta del Ejecutivo la figura del título único para que todos los concesionarios presten todos los servicios. Ah, caray, ¿bajo qué requisitos y condiciones? Eso es lo grave. Sí, pues se le está abriendo la puerta específicamente a estos agentes que ya tienen la mesa puesta, ¿no? O sea, Claro. Televisa ya de alguna manera participa en el mercado de la telefonía móvil a través de la fusión con Iusacell y la compra del 51% de las acciones de esa empresa. Uh-huh. Pero estoy seguro que Televisa querría más, no solamente esa parte del espectro. Y no solamente eso, sino quisiera que no se le tocara de ninguna manera toda la parte de la televisión de paga, el Mosofe, el Moscarri, que les implica a ellos una cantidad muy importante de ingresos. Uh-huh. Todos sabemos que el $96 o $98 que cobran por cada suscriptor a las empresas de televisión de paga, pues se lo impactan al consumidor. Todos los que tenemos un servicio de esta naturaleza pagamos ese $0.96 para que Televisa recupere en apariencia la retransmisión. Pero recuperar, ¿qué si es una señal abierta a la que tenemos derecho todo el mundo? Gratuita, ¿no? Entonces, supuestamente. Gratuita. Y todo eso implica una disminución de ingresos, obviamente, para todas estas empresas. Lo lógico es que no quieran perder esas prerrogativas y esos ingresos, y que los usuarios de la tele, de la televisión de paga sigamos pagando y cubriendo esas cantidades. Claro. Absorbiendo, por supuesto. Y para ello han utilizado una serie de artilugios legales, ¿no? Amparos, demandas, que hasta ahora mantienen ocupados y se ha entretenido, digamos, en estas demandas y procesos judiciales, ¿no? Sí, y aunque ahí debemos sí reconocer que la reforma constitucional por lo menos limita la figura del amparo y ya no va a ser como en los viejos tiempos, en donde un recurso de esta naturaleza implicaba años de litigios. Uh-huh. Se supone que esto va a avanzar de manera muy importante, pero bueno, yo como abogado entiendo que siempre estamos como estudiosos del derecho en la revisión de cuáles son los caminos para darle la vuelta a la ley. Entonces, estoy seguro que los despachos de abogados que tienen estas empresas encontrarán otras formas de hacer o más largo el camino para obtener estas resoluciones por parte del IFETEL, ¿no? Agustín Ramírez, decías hace rato, hablando de las dos nuevas cadenas de televisión que pueden ser inclusive adquiridas por competencia extranjera y que pudiera entrar al sector inversión extranjera. Esto podría ser benéfico para las audiencias en México. ¿Qué nos dices? Bueno, por supuesto que puede ser benéfico, pero yo creo que las empresas que vayan a entrar al mercado de la televisión abierta deben entender que el éxito de su propuesta está en función de una programación o contenidos audiovisuales atractivos. Porque seguir reproduciendo el esquema de Televisa y TV Azteca los va a llevar a que simple y sencillamente las empresas de publicidad no se van a ir con ellos. Porque la televisión abierta vive la publicidad y del rating. Uh-huh. Y si van a reproducir el mismo esquema, seguramente van a ir hacia el fracaso. Entonces, ahí sí ganaríamos, y digo, en una hipótesis, ganaríamos las audiencias, si es que estas empresas entienden ese concepto y nos ofrecen una alternativa que nos permita dejar de ver esta chatarra que vemos en Televisa y TV Azteca y voltear hacia las nuevas empresas de televisión abierta. Y yo esperaría que las propias empresas Televisa y TV Azteca también entendieran esta dinámica del mercado para que diversificaran sus contenidos y permitieran que las audiencias obtuviéramos programas distintos de una alternativa que de veras entretenga, eduque y contribuya a la formación del ser humano. Ay, Agustín Ramírez, ese sería un país maravilloso. Es la voz de Agustín Ramírez, él es abogado, es el actual presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información que nos acompaña. Yo te invito a que marques el 4155-1060, el 01800-080-1060 y nos hagas llegar tu punto de vista, tu comentario. Créeme que de verdad nos resulta muy importante. Regresamos. Comunica tus ideas llamando al 4155-1060 o a nuestra alada sin costo 01800-080-1060. También puedes escribirnos un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios. Y en Twitter como @RadioElFin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Pues seguimos aquí completamente en vivo platicando con Agustín Ramírez de este tema de la legislación secundaria de telecomunicaciones. Agustín, y bueno, la situación en el Congreso es bastante favorable a la industria. Están la telebancada, tienen muy bien posicionados a sus representantes en las presidencias de las comisiones que están analizando este asunto. ¿Tú cómo ves que qué condiciones hay para que realmente se defienda desde el legislativo una propuesta ciudadana? Pues mira, hay al menos un signo afortunado en este tema. La propuesta que la MEDI estuvo impulsando, primero fue avalada por un grupo plural de senadores, de tal suerte que se convirtió ahí en el Senado de la República en iniciativa y no solamente en proyecto. Y a finales del año pasado, en el mes de noviembre, 28 diputados también del PRD y del PT también arroparon la iniciativa de la MEDI, de tal suerte que la iniciativa ciudadana es iniciativa de ley en ambas cámaras. Y tendrá que ser tomada en cuenta por estos legisladores entonces a la hora de aterrizar las leyes secundarias. Por supuesto. Tendría al menos. Tendrá que ser así. Y uh-huh. Yo creo que la tarea de la sociedad civil, de las organizaciones como la AMEDI, es impulsar esa tarea. Es que los legisladores tomen en consideración no solamente la iniciativa que venga del Ejecutivo Federal o de los concesionarios, sino particularmente de la sociedad civil. Hace 3 semanas la Cámara de Diputados organizó un foro, un solo día. Yo fui muy crítico y decía que, pues como hace 30 años nos vuelven a invitar a un foro. Muchos foros. ¿Para qué? Para decir lo mismo, para retrasar las cosas. Y yo les advertí a los dos presidentes de las comisiones de comunicaciones y de radio y televisión y cinematografía de diputados que la media estaría muy atenta a lo que ellos estén haciendo. Porque, pues digo, es la única forma que tendríamos la sociedad civil de por lo menos impulsar nuestro proyecto, porque pues es la única alternativa ciudadana, a diferencia de otros proyectos que por ahí están también en las cámaras, pero que no retoman cosas tan importantes como los derechos de las audiencias, como el otorgamiento de las concesiones de uso social, un nuevo paradigma para los medios públicos, la disminución de frecuencias para los actuales grupos monopólicos, en fin. Entonces nosotros en breve vamos a justamente a retomar esta tarea de coordinación de las organizaciones de la sociedad civil para estar muy atentas a que la iniciativa del presidente sea analizada, revisada, comparada y contrastada con las opiniones que nosotros tenemos y estar ahí impulsando y exigiendo a los diputados y senadores que nos tomen en cuenta. Dices, Agustín Ramírez, la MEDI ha presentado una iniciativa ciudadana avalada por senadores, avalada por diputados, que también está abierta al conocimiento del público en la página de AMEDI, que ahorita te voy a pedir que nos digas así cómo llegar. Y estamos esperando la iniciativa del presidente. ¿No será la iniciativa del presidente la iniciativa de estos agentes preponderantes de las televisoras y que esa sí no ha salido a la luz pública? Seguramente. Tienen mucho que ver en esa iniciativa. Porque además ellas no han presentado formalmente una iniciativa. No, formalmente no. En el foro que organizó diputados estuvo la CIRT y obviamente no dijo nada del tema. Porque pues estamos seguros de que ya le metieron mano a la propuesta del Ejecutivo Federal. Pero digamos que sobre ese punto es muy importante que esta iniciativa ciudadana se contraste, ¿no? Porque pues yo le advertí a los presidentes de las comisiones que pues no se trata simplemente de seguir la inercia que por años hemos seguido en nuestro sistema político de esperar a que llegue la iniciativa del presidente para empezar a trabajar. En realidad ya están en falta. Las comisiones dictaminadoras, tanto de diputados como de senadores, tienen material. Tienen una iniciativa y tienen al menos en diputados la iniciativa de la MEDI y la iniciativa del PRD, que también se presentó por parte de Purificación Carpintero. Entonces no tendrían por qué estar esperando a que el señor presidente entregue su iniciativa, como dijo el presidente de la Comisión de Comunicaciones, porque es el saque. Pues ¿el saque de qué? Si ellos también tienen facultad para iniciar leyes, ¿no? Claro. Pero bueno, es la tradición política de este país, ¿no? Ah, qué retrocesos. Y bueno, se habla de que ya ha sido dado a conocer un borrador que se ha filtrado por ahí entre algunos especialistas de esta propuesta del presidente. ¿Tú sabes algo al respecto? ¿Cómo viene? ¿Cuáles son las propuestas que está haciendo aquí? Pues no, fíjate que en realidad yo creo que han sido en ese sentido sí muy cautos de no decir nada. Lo único que sabemos ha sido justamente en voz primero del subsecretario Peralta de ST y ahora del secretario de Comunicaciones, en donde un poco aventuran dónde están las inquietudes de la industria. Uh-huh. Hablan de que debe haber certeza jurídica para las inversiones, de que el título único debe presentar la posibilidad de que todos presten todos los servicios, de que los medios de uso social y públicos no se les autorice esta parte de las opciones de financiamiento porque es, como siempre han dicho, pues una competencia desleal, pues desleal uh-huh. de qué, uh-huh. etcétera. Así que más o menos se saben los temas, pero no porque tengamos un proyecto que se haya por ahí filtrado, sino porque ellos se han encargado un poco de dar el detalle de cuáles son los puntos que les inquietan. Y no solamente les inquietan a ellos, les inquietan a la industria, si no, no uh-huh. lo dirían, ¿no? Claro. La preponderancia, la propiedad cruzada, en fin, ¿no? Uh-huh. Claro. Pero entonces la MEDI está, digamos que, planeando un relanzamiento de esta iniciativa que fue turnada a senadores y a diputados y hacer un nuevo esfuerzo de socialización de información al público en general para ver si... si algo sucede, si algún milagro pasa, Agustín. Pues particularmente vamos a iniciar una campaña, digamos, de defensa de sus contenidos, ¿no? Socializar efectivamente la iniciativa para que sea conocida, pues no solamente por los que ya la tienen en sus manos, que son los legisladores, sino que también las organizaciones que en un principio la impulsaron la vuelvan a apoyar, pero fundamentalmente que los ciudadanos, que son a los que les va a impactar todo este marco regulatorio, conozcan cuál es el detalle de estos beneficios, porque si no, de otra manera, pues difícilmente cuestiones tan técnicas le son comunes a la ciudadanía, ¿no? Uh-huh. Hablar de derechos de las audiencias en general no dice nada si no le decimos, por ejemplo, que pues todo ciudadano tiene derecho a que las empresas de telefonía móvil les digan con mucha precisión cuáles son los requisitos establecidos para la contratación, cuáles son los límites de la contratación, la televisión de paga, que no nos metan paquetes que no queremos, etcétera, ¿no? Cosas muy puntuales y que no solamente digan, ahí están los derechos de las audiencias y de los usuarios de telecomunicaciones. Uh-huh. Frente a esta reforma de telecomunicaciones que fue, digamos, acogida con júbilo, con expresiones de felicidad, yo puedo decirlo así específicamente, decir, vaya, hasta que finalmente muchos sectores de académicos, de investigadores, de la sociedad civil, dijo, hasta que nos tomaron en cuenta, hasta que se aterrizó una reforma que es clara y que es positiva, y tú todavía eres optimista al respecto, Agustín. Bueno, pues mira, sí, sí debo mantener cierto optimismo, porque la propia MEDI celebró que se hayan recogido la mayoría de los puntos que la sociedad civil venía empujando ya hace más de 3 décadas en la propuesta regulatoria constitucional. Así que yo creo que el parámetro es bueno. Claro, el gran riesgo está en la ley secundaria y yo creo que la gran batalla está por venir. No fue tanto en la definición de los postulados constitucionales, sino en los detalles de la ley secundaria, donde tenemos que prevenir mucho más y estar muy aguzados de cuáles van a ser los temas que van a tratar de introducir tanto la autoridad como los concesionarios. Pero sigo siendo un tanto optimista porque si perdemos el optimismo lo vamos a perder todo. ¿Qué nos va a quedar? Por otro lado, de parte de los medios públicos, de las organizaciones de radio comunitaria, no se ve como una presencia muy importante en este momento. Desafortunadamente no. En el caso de los medios públicos, por el contrario, los gobiernos estatales yo creo que han tenido esta posibilidad de beneficiarse de lo que son los medios gubernamentales y son los menos interesados en que cambie el paradigma de servicio público. Y en el caso de los de uso social, pues han sido, digamos, tan vilipendiados que pues están un tanto descontentos, pero también muy inciertos de qué es lo que va a suceder. Porque también los propios legisladores ya lo señalaban en este foro, pues esa competencia y esa posibilidad de que se les otorgue espacio a los medios de uso social cuando los han calificado hasta de piratas, pues no les dejan muchas ganas de seguir en la batalla. Pero yo creo que podremos pronto relanzar esta campaña para que todos tengamos la posibilidad de impulsar la ley ciudadana. Para que conozcamos lo que está pasando y nos informemos, porque como dices, un tema tan técnico es difícil que el ciudadano de a pie se entere de lo que está pasando. Por supuesto. Pero hay fecha límite ya, Agustín Ramírez. Hay una fecha límite para los congresistas en las que tendrán que presentar estas leyes secundarias. Claro que luego no pasa nada. La fecha límite del 9 de diciembre, pues, ¿qué pasó? Nada, ¿verdad? Claro, bueno, los líderes parlamentarios del PRI en ambas cámaras han dicho que en este periodo ordinario de sesiones que ya empezó y que termina el día último de abril, van a sacar adelante las legislaciones secundarias y han hablado de las telecomunicaciones. Pero nada nos asegura que efectivamente así será, porque pues el proceso de dictaminación implica que una es la Cámara de Origen, se va a la otra y viene el proceso de discusión entre ambas cámaras a ver si se ponen de acuerdo. Lo ideal es que hubiera una posibilidad de que se pudiera dictaminar de manera conjunta, pero no creo que se aventuren a una situación de esa naturaleza, ¿no? Ojalá que al final del mes de abril, terminado este periodo de sesiones, tengamos ley secundaria. Pues tenemos llamadas de nuestro público. Tenemos a Manuel Munguía, que nos habla de Iztapalapa. Nos felicita al equipo de producción y a Radio Educación por luchar en mantener informada a la gente en el ámbito de la libertad de expresión e información ante el reformismo inútil del oficialismo neoliberal, que olvida del todo lo fundamental de la cultura en la sociedad para beneficiar al pueblo mexicano con un mayor y mejor conocimiento fuera de la ignorancia y la desinformación característicos de los medios masivos de comunicación. Pues sí, dice Andrés Ramírez Palacios, él es diseñador gráfico del Estado de México. Dice, hoy en día el derecho de réplica se hace por medio de las redes sociales. Muy interesante, pues sí. Juan Estrada, de Cuauhtémoc, nos dice, ojalá en estas nuevas empresas que se van a abrir para la televisión de paga, venga Al-Qaeda y exija una para salir del atolladero. Oye, pues que venga Al-Qaeda, que tienen luego muy buenos contenidos de televisión, ¿no? No se han pronunciado tampoco ninguna empresas extranjeras, no han dado a conocer su interés, porque antes había, ¿te acuerdas de la de cuando crucificaron a este empresario Saba, que tenía una, digamos, ya una propuesta con General Electric o una transnacional de este tipo? Bueno, pues no ha habido ahora alguna empresa transnacional que diga, estoy interesado en... Bueno, hasta este momento solamente Virgin ha declarado que entrará en este año, pero como operador virtual de telecomunicaciones. Esto es en el mercado secundario de la telefonía móvil, aunque yo creo que esta ausencia, digamos, de declaraciones o de interés por parte de grupos empresariales se debe a la justamente incertidumbre sobre cuáles son las reglas del juego. Nadie va a aventurar una inversión que es cuantiosa sin saber de qué se trata, y ahí es donde ganan los actuales grupos monopólicos, ¿no? Porque en la medida en que esto se retrase, pues ellos siguen gozando de este mercado. Dice José Manuel García de Iztapalapa, felicitaciones, estamos las 24 horas siguiendo la programación de Radio Educación, gente con la camiseta bien puesta. Así es. Ernesto Luna, de San Diego, California, nos dice, por desgracia aún no hay posibilidades de entrar a competir dentro del campo de la televisión mexicana. La audiencia, nos encontramos atados de manos y en México la gente se tiene que aguantar. Dice Pedro Jauregui, vía Facebook, gracias a todos por entrar ahí. Recientemente pude comprarme una pantalla, mi espectro de opciones se ha ampliado al organismo público de medios audiovisuales que creó Felipe Calderón, Ingenio TV de la SEP, Capital 21 del Gobierno del Distrito Federal y TV UNAM. En cuanto a la OMA, puedo decir que sus contenidos son excelentes. De Capital 21, que es una combinación nefasta entre Babasteca y Telerisa, salen los mismos conductores, los mismos contenidos, le dan mucha promoción a la religión católica. Casualmente, estas nuevas televisoras no tienen defensor del televidente. Pueden comentar por qué estos nuevos medios públicos y los ya establecidos como Canal 22 y Canal 11 tienden a la televisación de sus contenidos. Saludos y un fuerte abrazo. Pues es un tema para un programa completo esto, mi querido Pedro, ¿no? Así es, pero bueno, yo creo que a veces no nos damos cuenta, pero quienes tenemos el poder somos nosotros, ¿verdad? Las audiencias, si seguimos viendo esos canales, pues van a seguir creyendo que eso es lo que nos gusta. Agustín Ramírez, presidente de la AMEDI, abogado. Estaremos muy atentos para lo que venga, para cuando relancen ustedes esta iniciativa de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, que esperemos sea muy pronto, Agustín. Por supuesto que sí, en breve, brevísimo. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias, Agustín. Y gracias a ustedes por acompañarnos, Graciela Ramírez y José Ángel Domínguez. Les invitamos a que se queden con los contenidos de Radio Educación. Hasta la próxima. Radio Educación presentó El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios. En esta emisión participamos en los controles técnicos Fortino Longines, Álvaro Mejía y Raúl Núñez. Servicio social, Alexia Cervantes. Musicalización, Vicente Morales. Noticias, asistencia y realización, Ángeles Medina. Guión y producción, Graciela Ramírez.